plantear iniciativas tanto institucionales durante todas estas dos décadas como también desde el ámbito social y comunitario. Una de las características de esta región es justamente que es exportadora de materias primas, y el tema, por ejemplo, de los extractivismos y de las resistencias que se generan alrededor de estas tiene mucho que ver con estas multinacionales. ¿Cómo estás mirando tú estas resistencias al extractivismo en América Latina y cuáles son las respuestas también de estas multinacionales que has podido observar? Sí, al final, desgraciadamente, a nivel global hay un patrón de funcionamiento en el que a ciertos espacios geográficos como América Latina se les destina sobre todo a una labor primaria, ¿no? A un lugar de agricultura, alimentación y de extracción de materias primas, y no tanto a las lógicas de industrialización, avance tecnológico y demás, ¿no? Seguramente estos tratados que estamos analizando lo que harán, al blindar estos derechos de las empresas, lo que harán es ahondar aún más, digamos, en estas dinámicas y, de alguna manera, también en garantizar que estas empresas tienen asegurados sus derechos, ¿no? Al final hay tribunales de arbitraje que defienden sus intereses, en los que las empresas pueden realmente denunciar a los estados, como ha pasado aquí en el caso de Texaco o Chevron, mientras que las comunidades y los movimientos sociales solo tienen el marco estatal, que muchas veces está ya atravesado por neoliberalismo, por falta de derechos, o estados que en muchos casos están vinculados también a la lógica de las grandes empresas, y por tanto se nota muy grande la asimetría entre empresas con un gran poder, pero que tienen también una gran capacidad política y jurídica, o sea, la pública y también la privada, mientras que las grandes o las comunidades que sufren los embates de esos megaproyectos no tienen realmente espacio al que acudir. En el ámbito internacional, el marco internacional de derechos humanos es más bien retórica, al final no es práctica y no se puede buscar la justicia por esa vía, y en los estados en muchos casos tampoco responden. Entonces yo creo que ahí hay una asimetría muy muy evidente que los tratados ponen de manifiesto. Y mirando el momento actual en América Latina, en donde hay avances sobre todo de gobiernos conservadores, hablamos de Argentina, Brasil, Duque en Colombia, por ejemplo, todo este movimiento político, ¿cómo crees tú que va a influenciar sobre estos acuerdos con transnacionales o sobre estos tratados multinacionales? Yo creo que va a ser, está claro, aunque realmente no está en las agendas explícitas, digamos, ni en las campañas aparece, ¿no? Estos personajes como Bolsonaro, como Duque, se hacen más parecer como una especie de gente fuera del sistema, que va a tratar los temas de seguridad, que va a abordar esas cuestiones, pero en el fondo son gente directamente vinculada al poder corporativo y a las grandes empresas. Lo que podemos esperar de estos gobiernos es muy poco en esos términos, sino más bien que van a ahondar en la firma de tratados. Yo creo que también y también de apertura de espacios para las grandes empresas, para la agroindustria. Por tanto, yo creo que eso nos obliga a multiplicar las resistencias, multiplicar la articulación regional, es decir, seguramente comunidad a comunidad, país a país, podremos hacer cosas, pero seguramente tendrá que ser a nivel regional, incluso alianzas con Europa, con América Latina y América del Norte, cómo podremos también una defensa más clara de los pueblos, ¿no? Este momento yo creo que exige precisamente ese tipo de dinámicas. Y creo que también este momento ha hecho que muchos espacios multilaterales como UNASUR, por ejemplo, como CELAC, también se vean debilitados. ¿Cuál es la influencia de este debilitamiento de estos espacios para esto que vemos que es muy grande, que hay muchos acuerdos para proteger a las grandes empresas? Sí, la verdad que es una pena porque ciertos espacios han hecho durante décadas un papel de contrapoder fuerte, ¿no? Al final, a la hora de plantear que, que esta ofensiva de la que hablábamos, tan corporativa, capitalista, tuviera por lo menos un dique de contención en algunos pueblos, ¿no? Y creo que la UNASUR, el ALBA y demás han hecho precisamente ese intento de por lo menos generar otro tipo de integración. En estos momentos sí que nos vemos en el futuro un panorama en el que todo ámbito multilateral por encima de los estados prácticamente está tomado por el poder corporativo. Hablo de la parte fundamental de Naciones Unidas vinculado a organismos financieros como Banco Mundial, Fondo Monetario. La misma Unión Europea, digamos, en estos momentos es claramente y explícitamente un organismo en defensa del poder corporativo. Y en América Latina esos diques que se habían construido, pues en estos momentos no pasan su mejor momento. Entonces, sí que tenemos que seguir reflexionando sobre generar nuevas formas de integración. Esperemos que en otras coyunturas nos dé para estas lógicas. Pero mientras, yo creo que la defensa de los pueblos y las comunidades a nivel a nivel local y articulado a nivel regional y buscar en ciertos espacios institucionales algunas vías también para multiplicar estas defensas, yo creo que son importantes en estos momentos más estratégicos. Bueno, hay desde lo popular, desde lo alternativo, también espacios como el Foro Social Mundial, como ahora el FAMA, que es el Foro Mundial del Agua, y otras experiencias, o el mismo Foro Social Mundial de las Migraciones que se va a reunir dentro de una semana, experiencias ciudadanas, pero también de organizaciones que están trabajando por construir otros modos de relacionamiento. ¿Cuáles son los retos principales para esas articulaciones, según tu punto de vista? Sí, para mí parece estratégico que, como he dicho antes, en estos momentos de ofensiva tremenda, los pueblos, movimientos sociales, nos organicemos y nos articulemos, ¿no? Los que has comentado, la importancia de mantener la vía campesina, ¿no? Como uno de los movimientos a nivel global más importantes, la importancia de mantener la marcha mundial de las mujeres. Es decir, son como redes que realmente sí que pueden hacer esa labor de contrapoder y también enfrentar al capitalismo que está también desarrollado también desde el ámbito global, también hacerle un contrapoder en esa lógica y plantear otro tipo de alternativas, ¿no? El reto que nos queda por delante precisamente es hacer pasar de un concepto de solidaridad más débil, ¿no? Y simplemente de denuncia mutua, además, a realmente articular agendas propositivas. Yo creo que en este momento, además de resistir, además de denunciar el papel que el sistema o digamos los impactos que está teniendo el sistema sobre nuestras vidas, tenemos que proponer y hacer ver a la gente otro rato diferente por qué hay otras vidas mejores, otras vidas, otras formas de organizar la vida que son mejores, y en el caso campesino el tema de la soberanía alimentaria, en el caso de las mujeres también las soberanías feministas. Es decir, hay que hacer, digamos, avanzar no solo en la denuncia y en la crítica, sino también en la parte propositiva. Hace unas semanas estaba conversando con un compañero de ALER en Argentina y él decía, pues sí hay mucho movimiento, mucha articulación en función a las políticas, por ejemplo, los neoliberales de Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la gente de a pie, la gente que de repente no milita en algún movimiento o en alguna organización agraria o de mujeres o cualquier otra, es muy difícil poder entender cómo funciona esta lógica, que es una lógica del capital y que pues permea casi todos los estilos de vida, los modos de vida. Entonces, en ese sentido, según tu punto de vista, ¿cómo hacer que esto, que parece tan complicado, por ejemplo, el tema de los tratados internacionales, pueda hacer carne y decirle a la gente de que sí tiene que ver con ellos? O sea, que eso que se discute en Naciones Unidas, que eso que se discute en la Unión Europea, tiene que ver con la vida de la gente. Sí, yo creo que es una de las grandes paradojas, es el sistema genera desigualdades tremendas, autoritarismo, insostenibilidad, pero a la vez la gente, en vez de culpar, digamos, a ese sistema que lo genera, tiene miedo. Y al final lo que acaba es buscando soluciones que le garanticen cierta seguridad, ¿no? Y yo creo que de ahí es un poco estas lógicas de extrema derecha que estamos viendo no solo en América Latina, sino en Europa. Es decir, no podemos pensar que la gente no entiende nada, ni en Brasil ni en otros lugares. Simplemente yo creo que es la afectación de ese miedo, ¿no? De ese shock en el que estamos viviendo. Y yo creo que el reto de las izquierdas, el reto de las comunidades precisamente es convencer a esa población, ¿no? De que no es manteniendo esta locura, este flujo del capital que nos va a llevar al desastre ecológico, que nos lleva al abismo social, por ahí no es, ¿no? Si tenemos que realmente dar un salto hacia otras formas de vida, ¿no? Y yo creo que el intento que tenemos que hacer precisamente es de aterrizar todas estas dinámicas tan complejas, porque al final es verdad que el sistema está sobrecomplejizado y muchas veces es complicado saber qué podemos hacer desde aquí para luchar contra ese monstruo, ¿no? Pues el libro este que vengo a presentar precisamente es el intento de decir que los tratados comerciales que se negocian en lugares oscuros, secretos y muy lejos de la gente van a afectar a el agua que estamos consumiendo, a la gestión de la tierra en el que vivimos, que va a afectar a los servicios públicos que pudiéramos tener y que pueden ser privatizados, que va a depender también, que va a influir en la alimentación que consumimos, si es agroecológica o es totalmente tóxica. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cómo construir un relato que vincule esas cuestiones tan elevadas con la práctica diaria y sobre todo, como he dicho antes, impulsar propuestas no solo de denuncia y de crítica, sino de decir, bueno, pues esta es la forma de vida que queremos vivir. Y bueno, ante este panorama así súper complejo, pero también de alerta, que da mucha alerta realmente, ¿dónde está la esperanza? O sea, vamos a terminar la entrevista y no quiero que quede como que está todo mal, o sí, tenemos muchos problemas justamente por el capital o por el capitalismo, pero ¿dónde crees tú que está la esperanza? Sí, yo creo que también, bueno, como dice Silvia Federici, el conocimiento es un antídoto contra el miedo, es decir, hay que tener esperanza, pero sabiendo el mundo en el que nos movemos y la complejidad de lo que tenemos por delante. Yo creo que eso no puede ser un acicate para quedarnos parados, sino todo lo contrario. Es decir, el mundo pues está en un momento crítico, también el capital está en un momento crítico, como estamos diciendo. Es decir, hay una ventana de oportunidad que en este momento podemos redirigir todo este sistema para otro lugar. Y yo creo que la esperanza realmente está en que, como hemos constatado en las investigaciones, los pueblos, las comunidades, incluso algunas instituciones, no cejan de plantear alternativas, es decir, a nivel comunitario, a nivel local, a nivel internacional, y de ahí yo creo que puede surgir la esperanza. O sea, somos la mayoría de la población, la gente que estamos amenazados por esta ofensiva capitalista, y yo creo que hay esperanzas de que esa rearticulación social y política nos pueda también empujar, ¿no? Al final ese sentimiento de ser mayoría y también de tener agendas que estamos ensayando y poniendo en práctica, yo creo que sería como el algo al que agarrarse y en lo que tener esperanza. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Así llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Fabiola Pomareda García, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y como siempre a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.